Busque su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 17, el capítulo 5 y verso 17 y 18. Job capítulo 5 y versículo 17 y 18. Cuando usted le encuentre, favor de señalar con un amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, bienaventurado es el hombre. Óigame bien. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien, óigame bien, quien hace la llaga. Y Él la vendará. Él cura, Él hiere y sus manos curan. Cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta noche yo te doy gracias porque tú me permites, hace muchos años, Señor, de estar en este templo. Y yo te pido, mi amigo Espíritu Santo, que tú hables a cada vida de acuerdo a sus respectivas necesidades. Te voy a dar la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y como yo siempre digo, donde quiera que mi amigo el Espíritu Santo me envía, si Dios ha hecho algo con usted, usted le va a alabar voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Y bien, y el tema del mensaje de esta noche lleva como título: cuando el infierno se nos viene encima. Cuando el infierno se nos viene encima. ¿Sabía usted que hay miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho del mundo que en este preciso instante están atravesando la prueba más amarga de sus vidas? Un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, un problema de salud, un problema financiero, un problema con el jefe en el trabajo o con algún compañero en el trabajo, un problema con algún vecino o con algún hermano de la iglesia, con algún familiar, en fin, un problema con el cual usted no contaba. ¿Y sabe algo, iglesia? Allá en el laboratorio del diablo ha planificado tirarte el bombazo, el cañonazo de tu vida. Porque a veces pensamos que el único que tiene una agenda se llama Jesucristo. También el diablo tiene agenda. Y también el diablo, que el Señor lo reprenda, planifica. Por eso es importante que usted, al igual que yo, mantengamos una vida espiritual saludable. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y una vida espiritual saludable es que no hay que esperar venir a la iglesia para doblar rodillas y hablar con el Señor. Porque orar es hablar con Dios. Hay gente que ora más que cuando vienen a la iglesia. Hay gente que coge la Biblia y la leen solamente cuando el que está al frente dice: póngase de pie, vamos a dar lectura a la palabra. Hay gente, hermano, que voluntariamente nunca dicen: déjame coger un día a la semana, aunque me sacrifique un poquito, y voy a virar el plato y voy a ayunar. Ay, enseguida me hace falta el negrito, el café. Entonces, cuando el diablo lo coge a usted medio flojito, lo coge medio debilucho, entonces es que el infierno se levanta en contra suya. Y de la noche a la mañana, sin tú saberlo, por allá levantaron una crítica, por allá levantaron una calumnia, por allá dijeron de ti algo que a ti no te gustó y que realmente tampoco era cierto, pero no puedes resistir el golpe. No puedes resistir el cantazo porque estás débil. Es entonces cuando el infierno se levanta en contra tuya y te sacude, y te estremece, y te desbarata. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cuando el infierno se nos viene encima. Y hay gente, mis amados hermanos, que están atravesando, como nosotros decimos, el Niágara en bicicleta. Están atravesando un problema tan terrible, tan difícil. Y lo más terrible del caso es que viven de los laureles del pasado. Pues hermana Fita, yo antes oraba, yo antes predicaba, yo soy hija de misionero, de misionera, mi papá es un evangelista, pero ¿usted qué es? Un recostado. Porque hay gente que vive recostado de las oraciones de los demás. Y no es malo pedir la oración, seguro que no. Pero usted tiene que preocuparse por llevar ante la presencia de Dios un nivel espiritual. ¿Usted me escuchó? Eso es como hay gente que dice, yo quiero ser como Gille. Gloria a Dios. Pero Gille se levanta todos los días a las 4 de la mañana a pagar precio. A la gente le gusta de la bien del ñame. ¿Usted sabe lo que es eso? Le gusta lo fácil. Pero nada que venga fácil a tu vida va a perdurar. Cuando usted es un cristiano que todo le da trabajo aún en el aspecto espiritual, usted va a recibir muchas bendiciones. Cuenta la historia del sagrado libro de la Biblia que había un hombre que se llamaba Job. Y su nombre en hebreo quiere decir el convertido, arrepentido, el que vuelve a Dios. Y dice la Biblia que Job era un hombre que vivía en una región que se llamaba Uz. Y esto quedaba al sur de Edom y al oeste del desierto de Arabia. Y este hombre llamado Job era, como acabo de decir, un hombre casado que tenía 10 hijos. 7 varones y 3 hembras. Oiga, tenía una familia numerosa. Pero Job siempre se preocupaba por su vida espiritual. Dice la Biblia que era un hombre altamente rico. Oye, en una época como esta, Job hubiera tenido el banco virado. Tal vez el Western Bank, el Popular, qué sé yo. Pero lo tendría virado. Y dice la palabra del Señor que este hombre tenía una finca, una hacienda, donde tenía 3,000 ovejas. Tenía muchas ovejas, tenía camellos, tenía asnos. 500 asnos, tenía cuanto animal usted se pudiera imaginar. Pero ¿sabe algo? De 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas y cuanta cosa por ahí tenía, criados, sirvientes, y era el hombre más rico de la comarca. Pero Job le interesaba algo. Job sabía que lo material perece. ¿Usted me escuchó? No es malo querer tener un carro de paquete. No es malo querer tener una casa y otra más para alquilarla y tener apartamento. Eso no es malo, al contrario, hay que planificar para el mañana, para los hijos, para los nietos, eso es buenísimo. Pero ¿y por qué no planificamos nuestra vida espiritual? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Por qué no planificamos nuestro futuro? ¿A dónde queremos ir? A veces decimos, bueno, yo me mato trabajando todo el año. Yo voy a planificar mis vacaciones. Me voy para Nueva York, me voy para Miami, me voy para aquí, me voy. Eso es fabuloso. Pero ¿por qué no planificamos tener una vida saludable espiritualmente hablando? A veces nos conformamos con una vida mediocre. Pero si es que eso es para ustedes los que predican, usted hermana Fita que es evangelista, usted que brega con los presos, usted que va aquí, usted que va por allá. No, hermano, no. Es hora de preocuparnos como un día Job se preocupó por él y por los suyos. ¿Usted me escuchó? Job no se preocupaba solamente por él, por los de él también, por los que estaban a su alrededor, que era su familia. Tal vez usted diga, yo no tengo familia, yo no me casé, yo no tengo hijos, yo no tengo ni un pollo que me pille. Pero tiene familia, quizás tienes tíos, primos, vecinos. Y el día menos pensado, Job se preocupaba tanto por sus hijos que siempre hacía holocaustos y le presentaba al Señor a su familia, pensando que como eran jóvenes, pues un día de esto maldicen a Dios con la fiesta y el bembé. Pero ¿sabe algo, hermano? Job era el árbol espiritualmente hablando más alto de toda la comarca. Y esto tiene una gran enseñanza. ¿Sabía usted que la Biblia dice que nosotros somos árboles del plantío de Jehová? Usted es como un árbol, yo soy como un árbol para Dios. ¿Sabía usted que todos los meses un árbol diferente da un fruto diferente? hay un tiempo de los mangos, ¿verdad? Que en esta área de Mayagüez, oiga, hay lugares donde los árboles de mango están por montones. Hay un tiempo de las quenepas, un tiempo de los tomates. Qué bueno es cuando usted prueba una fruta y cuando usted la lleva a su paladar, esa fruta está en su punto. Como cuando usted se chupa una china o muerde un peach o una banana, usted dice, ay, esto está en su sazón, ¿verdad que sí? Dios quiere saber si tú estás en tu punto. Dios quiere saber si tú estás en tu sazón espiritual. Porque hay muchos cristianos que espiritualmente están sosos, usted lo sabía. Hay cristianos, mis amados hermanos, aleluya, que no andan el grado, pero que tampoco se preocupan por llegar a ese nivel espiritual que Dios demanda de ellos. Hay gente que se han conformado con, pues, yo simplemente soy el que canto y ahí me quedé. Yo solamente soy el que abro la puerta de la iglesia y ahí me quedé. Yo soy el que limpia los baños de la iglesia y ahí me quedé. Dios está esperando que usted le diga, Señor, yo quiero algo más. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Yo quiero algo más. Y cuando el cristiano dice que quiere algo más y que, oiga, porque es que hay algo más, ¿sabe? Hay gente que dice, pues, yo me conformo con decir gloria a Dios y aleluya y ya está. Pues hermano, entonces usted es un cristiano conformista. Usted es conformista y Dios no le agrada a la gente conformista. Eso es como el que siempre anda en una trapo de bicicleta y nunca aspira más que la bicicleta. Y se le rompe la bicicleta o el camón de la bicicleta y se lo echa en la espalda. Y no dice un día, bueno, yo tengo que salir de esta miseria en que estoy. Yo debo aspirar a un carrito mejor. O el que vive en una covacha que se moja cuando cae una tremenda lluvia. Y dice, bueno, yo necesito mudarme de aquí. O irme a un apartamento o conseguir una casita. Así mismo es en la vida espiritual. Job no era un cristiano conformista. Así como dijo el himnólogo, yo quiero más y más de Cristo. También Job quería más de él. Y como Job se metía con Dios y quería más de Dios, el infierno se levantó en contra de él. ¿Sabía usted que a los cristianos que están dormidos, a lo que le da lo mismo, a esos el diablo no los molesta? Porque ya los tiene entre el saco. Ahora, el que busca de Dios, el que trabaja por la obra de Dios, entonces el infierno se levanta, entonces el enemigo te tira con todos los cañones, porque eso es lo que quiere el diablo, que el Señor los reprenda, que tú te duermas en los laureles. No, pero si desde que mi abuela vivía están diciendo que Cristo viene. Mire, alguien, como dije al principio, mis hermanas, y usted va a predicar así. Digo, sí, yo voy a predicar así con todo el brazo enyesado como lo tenga. Yo sí voy a predicar. Yo sí voy a seguir hablando de las grandezas del Señor. ¿Cuántos obstáculos vienen a nuestras vidas, hermano? Obstáculos en el trabajo, obstáculos para servirle al Señor. A lo mejor los panas suyos, las amistades suyas, el día que supieron que usted se convirtió a Cristo, oye, me dijeron que te metiste a los aleluya. Y usted baja la cabeza como el pavito ahí. Y le da vergüenza que le digan que usted está en la iglesia. Pero cuando andaba con la Sheffield en la mano, no le daba vergüenza. Cuando andaba haciendo cosas que no debía de hacer, no le daba vergüenza. Hay gente que le da vergüenza cargar una Biblia. Pero hacer cosas que a Dios no le agradan, no le da. Usted no le debe dar vergüenza cargar con una Biblia. Usted no le debe dar vergüenza decir que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el infierno se nos viene encima. Y el día que más contento Job estaba. Y eso te va a pasar a ti si no te ha empezado ya. El día que más contento o contenta tú estés en el trabajo, en tu casa, a lo mejor echándote fresco allí en el balcón de tu casa o detrás del patio en una hamaca acostado allá, tomándote un juguito de piña. El infierno se levanta en contra tuya. Y es que a la larga y a la postre, unos primero y otros después, el infierno se va a levantar en contra nuestra. Pero esta es una grande oportunidad que nos da el Cristo de la gloria para nosotros subir a un nivel espiritual más alto. ¿Está dispuesto usted a subir a ese nivel espiritual que Dios demanda de usted? ¿Cuántos dicen amén? Job lo experimentó. Job estuvo dispuesto. De la noche a la mañana le vino la prueba a Job. Así te va a suceder a ti. El día menos pensado te va a venir el problema, la dificultad, cuando quizás más contento tú estés. Job lo perdió todo. Todo. Los hijos, las riquezas. Se quedó, como decimos los boricuas, en las tablas. ¿Por qué? Porque el infierno se le vino encima a Job. ¿Y qué hizo Job? ¿Se salió de la iglesia? No. ¿Enganchó la Biblia en un clavo? No. ¿Se fue a una barra a beberle a fumar? No. ¿Comenzó a maldecirlo, a decir, mira para allá, si yo sé, yo no me meto a los aleluyas? No. Job sabía que el diablo estaba enojado. Job sabía que él era un hombre que pagaba precio. Y Job sabía que por tal razón el enemigo de las almas, Satanás, la serpiente antigua, no podía estar contento. Pero qué bueno cuando usted conoce su relación con Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cuando usted conoce su relación con el Señor y le sobreviene algo, usted inmediatamente se va a esto, al espejo suyo, que es la palabra. Y usted se mira en ese espejo y usted se escudriña, se autoanaliza y usted dice, espérate, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo las cosas como se deben de hacer. Quiere decir que esta prueba que estoy atravesando, esta crisis que estoy enfrentando, esto no es otra cosa que un ataque del enemigo. El infierno se ha levantado en contra mía. Pero qué triste es decir que cuando nos viene la situación y nos autoanalizamos, damos una mirada retrospectiva a nuestro propio interior, tengamos que decirnos a nosotros mismos, ay, esto me vino porque me lo busqué. Esto me vino porque dejé de orar, dejé de ayunar, porque hace tiempo no voy a la iglesia, porque estoy mal, porque estoy con amistades que a Dios no le agrada. Mire, hermano, el cristiano tiene que ser diferente. Ya usted no puede andar con la juntilla y con las amistades de antes. Eso no quiere decir que si el vecino suyo no le sirve a Cristo y usted lo saludaba antes de convertirse a Cristo, ahora no lo va a saludar, no. Pero si el vecino usted lo invita a mujeriguear, usted no se puede ir con el vecino porque ya usted le sirve a Cristo. Si el vecino lo invita a usted a adulterar, usted no se puede ir con el vecino porque ya usted le sirve a Cristo. Si el vecino lo invita a usted para el punto de droga, usted no se puede ir porque usted ya le sirve a Cristo. Ya usted hizo un pacto. ¿Y usted sabe lo que es un pacto? Un convenio. Usted no se puede echar para atrás. Ya usted dio su palabra de honor. De que en buenas y en malas, en salud y en fe. Eso es como cuando usted se casa. ¿Ah? Que el líder, el pastor o la pastora que le echa la bendición espiritual a usted, que le dice en buenas y malas, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Usted tiene que estar con esa persona. Así es con el Señor. Pero hay muchos hermanos que cuando el infierno se les viene encima, se despiden de la iglesia, de los hermanos, no quieren saber del Señor. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Puedo decir yo que Dios tiene culpa de que yo me rompí el brazo? No, es que el diablo está enojado. ¿Ah? Si usted se hubiera roto el brazo en vez de yo, ¿hubiera venido usted a predicar? Si usted tuviera mi posición de ministro, ¿estuviera aquí predicando usted o se hubiera quedado en su casa? A veces le ponemos tantas excusas baratas. No nos queremos esforzar. ¿Pero y por qué no lo hace aquel? ¿Por qué no lo hace el otro, hermano? Dios tiene recompensa grande para los que se esfuerzan. Si aquel no se quiere esforzar, a mí no me importa. Si aquel no quiere hacer algo por ahora, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que yo sí me voy a esforzar. Porque el que se esfuerza, Dios le da grande galardón. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! ¡Shalabahaya! Cuando el infierno se nos viene encima. Y Job era un cristiano de buena madera. Miren, una ocasión le voy a contar una anécdota. Había una abuelita que tenía un chiforóbel. Yo creo que todos ustedes saben lo que es un chiforóbel, ¿verdad que sí? Y le dijo al nieto, mira nene, te voy a dar este potecito de aceite con este pañito para que tú me brilles, mira, el chiforóbel. Pero te voy a pedir que no hagas mucha fuerza cuando tú le pases el pañito al chiforóbel. ¿Sabe qué, iglesia? El joven curioso, cuando echó el aceite en el pañito, apretó tanto las paredes del chiforóbel que lo rompió, porque el chiforóbel, que se veía tan bonito por fuera, estaba polillado, estaba lleno de gusanos. Entonces el joven entendió por qué su abuelita le decía que cuando le pasara el pañito con aceite por fuera, no lo apretara. Usted sabe que así hay muchos cristianos que se ven bien bonitos por fuera, pero están apolillados, llenos de gusanos por dentro. Pero eso no es aquí, ¿sabes? Eso es en Panamá, eso es por allá, por Arabia. Mire, hermano, hay mucha gente que está jugando a la iglesia y piensan, pues, ya yo llevo tantos años. Mire, el año que viene yo voy a cumplir 30 años en el ministerio. Empecé bien jovencita. Hay mucha gente que empiezan y no acaban. No sea usted de esos. De que digan, bueno, fulano estuvo 5 años en la iglesia y Cristo no vino, pues yo me voy a salir, yo voy a coger una vacacioncita. Tenga cuidado, porque no todos los cristianos corren la misma suerte. A veces hemos escuchado en el pueblo de Dios personas que han estado 5 y 6 veces que se han salido de los caminos del Señor. Oiga, y Dios en su misericordia, porque Dios es más que misericordioso, como nosotros decimos, le ha tirado la toalla espiritual y los ha levantado. Pero hay gente que se apartan una sola vez y no tienen la dicha de poder volver a regresar. Job le tocó ese momento bien duro, bien amargo. Pero Job estaba espiritualmente fuerte. ¿Cómo usted se pone fuerte? Eso, mire, cuando yo salí de Ponce, veníamos hablando mi secretaria y mi chofer el negro, y veíamos un hombre bien alto corriendo. Estaba de la cintura para arriba sin camisa, enseñando su cuerpo atlético porque levantaba pesa. Y yo contemplaba a ese caballero por la avenida en Ponce. La gente se ocupa mucho de afuera, hay que cuidarlo de afuera. Pero es hora de echar molleros espirituales. Porque cuando el diablo te va a dar un bombazo, si tú no tienes molleros espirituales, por eso cuando usted va a ver una pelea de boxeo, cuando por ejemplo Tito Trinidad va para una pelea, Tito Trinidad se prepara, y así cada boxeador. Y nosotros estamos en el cuadrilátero de la vida. En una esquina está usted y en otra esquina está el diablo. Ya usted ha visto las famosas peleas de boxeo, ¿verdad? El boxeador que brinca mucho y brinca mucho, a la larga se cansa. Así hay muchos cristianos. Se comen mucho los mundos. ¡Ah, olvídate! Pero cuando le viene el primer azote, enmudecen. Usted los oía por toda la iglesia, aleluya, alábalo tú, si no lo alabo yo, y de noche a la mañana parece que el diablo le puso un zíper en la boca, porque el infierno se levantó. Esto no es por lo mucho que usted grite, esto no es por los años que tú tengas en el ministerio, esto no es por los años que tú lleves en la iglesia, esto es la relación íntima que tú tengas con el Cristo de la gloria. Levanta tu mano al cielo y alaba la gloria de papá. Y con esto voy a concluir. Job tomó la decisión más correcta. Fue a orar. Señor, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero ayúdame. Era el árbol espiritualmente más alto. Era un hombre que se preocupó realmente por lo que se tenía que preocupar, su vida espiritual. Job no salía a la calle, a la universidad, a la escuela, a la farmacia, al trabajo, sin antes orar primero. Pero hermana Fita, yo entro a las 8 de la mañana, pues madrugue a orar. Levántese a las 6. Ore. Media hora, 45 minutos, una hora. Mira, hay gente que llevan 10 y 20 años en la iglesia y no pasan de media hora. Mire, eso es un bochorno. Media hora se deja para los recién convertidos. Pero eso no es aquí, yo le dije, eso es en Italia. Entonces, si usted espiritualmente no echa molleros como el boxeador, recuérdate que en el cuadrilátero de David, en una esquina estás tú, pero en otra esquina está el diablo buscando el lado flaco tuyo. Buscando el lado. Así según el boxeador dice, pues el ladito flaco de este, las costillas. Le doy por el estómago. El diablo sabe por dónde le da la gente. Yo no sé cuál es su debilidad, pero el diablo la sabe. Según Dios la sabe, también el diablo la sabe. Y por ahí te va a estar dando cantacitos. Eso es como el que hace una casa a la orilla del río. Y cada vez que el río, la gente dice el río crece. No, el río no crece, el río coge agua. Y ese río va dando cantacitos a los socos de la casa y va socavando y socavando. Cuando viene a ver esa casa, se cae. Usted le tiene que decir al Señor que usted quiere. Oiga, porque ya estamos a la vuelta de la esquina para entrar un nuevo año. Y que muchas cosas le han pasado a usted en este año, ¿verdad que sí? Que muchas vergüenzas, que muchos corajes, que muchos malos ratos, que muchos sinsabores en el trabajo, con su esposa, con sus hijos, con su familia. ¿Por qué? Porque el infierno se le ha venido a usted encima. Porque usted tomó la decisión más correcta, Cristo. Una vez yo estaba pasando un problema bien grande en mi vida. ¿Y sabes lo que yo le dije al Señor con lágrimas en mis ojos? Y no con lágrimas de cocodrilo, porque Dios sabe quién llora de corazón. Hay gente que son unos artistas y botan lágrimas, pero son de cocodrilo. Pero cuando yo derramé mi corazón ante el Señor, yo le dije, Señor, mi problema está en tus manos, pero yo me decido por ti. Yo me decido por ti. Si usted tiene un problema, Dios lo conoce. Si usted tiene una necesidad, Él la conoce. Aunque el infierno se haya levantado en contra de usted, dígale al Señor, yo me decido por ti. Eso fue lo que hizo Job cuando el infierno se levantó en contra de él. Se decidió por Dios. Aleluya. Y no importa lo que pasara en su vida, él sabía que Dios era más grande que su problema y Dios haría lo imposible en su vida. Denle un aplauso al Cristo de la gloria y póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie, iglesia. Yo voy a orar. Después de esta oración, todo el que necesita la oración en forma personal, pase al altar. Oremos. Padre, hemos predicado tu palabra bajo el tema cuando el infierno se nos viene encima. Oh, cuántos de mis hermanos aquí presentes y de los visitantes estarán atravesando por la noche oscura, por el trago amargo, Padre de la gloria, por el momento difícil. Estarán en el callejón sin salida, pero tú has prometido, Señor, no dejarnos ni desampararnos. Y yo te pido que tú bendigas a este pueblo y bendigas a la pastora, a la reverenda Ada Avellaneda, allá en donde se encuentra. Que tu gracia y misericordia la alcance en el nombre de Jesús. Aquí está el altar. ¿Hay alguien que necesite la oración? Aquí está el altar. Usted no me tiene que decir su problema. Dígaselo al Señor. Usted vino aquí para que Dios tratara con usted. Usted no dio un viaje de su casa, ¿ah?, No se preparó temprano de asearse, preparar ropa, buscar la ropa que se iba a poner, comer tempranito. Usted vino aquí porque usted quería que Dios le hablara. Y si Dios le habló, mire, no se tiene ni que arrodillar. Véngase aquí, véngase. No se tiene ni que arrodillar. Y si le preocupa, la reverenda Fita Álvarez me va a preguntar a mí. Yo no le voy a preguntar nada a usted. Eso es entre Dios y usted. Hay muchos predicadores averiguados, pero ahí no caigo yo. Eso es entre Dios y usted. Solamente estos poquitos el Señor le habló. Dios no tocó las fibras de su corazón. Yo le decía al Señor, Señor, algo grande tú tienes con esa iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es usted y yo. Como yo le decía al principio, si hubiera sido por mí, yo me quedo en casa. Pero yo tengo una responsabilidad con Dios y con la iglesia. ¿Hay alguien más? Va a pedir a mi secretaria, el negro, que pasen por acá. Véngase. Y creo que este altar es lo suficientemente grande. Y aquí falta gente. Vuelvo y le repito, hay gente en las iglesias que se preocupan porque hay predicadores un poquito indiscretos preguntándole al pueblo por su problema. Yo no le voy a preguntar nada. Usted tiene una necesidad, que Dios la sepa suficiente. Ven por acá, Chela y el negro. ¿Hay alguien más? Necesito una hermana más por aquí. Hay una hermana, la esposa del capellán, venga por aquí. Véngase usted al lado mío. Usted me va a aguantar este micrófono porque yo no puedo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu sierva. Toca a la papá de la cabeza a los pies, porque la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Toda carga, toda lucha espiritual, yo le echo fuera en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sean rotas las cadenas, Señor. Yo te pido, mi amigo Espíritu Santo, que tú soples de los cuatro vientos. Y esa carga, esa lucha espiritual por la cual ella está atravesando, tú la quites de su vida. Liberta a la papá de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesús, la paz del Señor toque tu vida ahora. Ahora, ama la vacaya por el poder de tu palabra, recibe la paz del Señor. Señor, mira a tu sierva, lo que ella vino a buscar en este altar, que lo reciba. El toque tuyo, mi amigo Espíritu Santo, toda carga se va, todo lo que te oprime se va. Ahora, Espíritu Santo, libértala. Se va lo que te ate en el nombre de Jesús, esa carga espiritual que traíste de tu casa. Yo le echo fuera en el nombre de Jesús. Oh, mi amigo Espíritu Santo, tócala. Tócala, papá, de la cabeza a los pies. Se va la carga. Este corazón, Señor, fortalécelo. Este corazón, fortalécelo. Fortalécelo, fortalécelo, Dios mío, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, mire esta mujer de Dios, ella tiene una necesidad y yo te pido que tú la toques, porque la mano de Dios te toca, la mano de Dios te toca y te liberte en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, quita la carga, quita la carga, quita lo que oprime la vida de ella por el poder de la palabra, lo que impida, Señor, que la bendición tuya llegue a ella. Señor, quita el obstáculo y bendícela de la cabeza a los pies en el nombre de Jesús. Mírala, Señor, ella vino aquí a tu casa, a este altar, a encontrarse contigo, y yo te pido que tú quites toda carga y la mano de Dios te toca. Eres libre en el nombre de Jesús. Se va lo que te oprime. Ama la vaca basay, Espíritu Santo de Dios, libértala. Libértala, papá, de la cabeza a los pies. Sé libre de toda opresión ahora. Se va lo que te oprime, se va lo que te oprime en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rompe el yugo. Abashara vaca basay, quita lo que entorpece. Irrama vaca basay, Espíritu Santo, libértala ahí de la cabeza a los pies. Se va la carga, todo lo que te oprime, todo lo que quiere quitarte el gozo, la paz, la tranquilidad espiritual, yo le echo fuera este corazón. Dios mío, dale paz. Dale paz a esta mujer de Dios, dale tranquilidad, Dios mío, que cuando ella se acueste en su lecho, no solamente descanse el cuerpo, sino también sus pensamientos, en el nombre de Jesús. Rabasha, rabacababasaya, quita esa atadura, papá, y arrabacababasaya, Espíritu Santo, quita la atadura que no la deja ser feliz, y sharramacamasaya, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera, por el poder de la palabra, se va lo que te ata ahora, en el nombre de Jesús, se han roto tus cadenas. En el nombre de Jesús, se va lo que te ata. Fuera lo que te oprime. Fuera lo que te oprime. En el nombre de Jesús, se libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. A tu sierva, Señor, con mucho respeto, yo te la presento. Ella tiene una necesidad. Toca a la papá de la cabeza a los pies. Y la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Se va lo que te ata. Se va lo que te ata, lo que te oprime. Esa carga espiritual que traíste de donde viniste ahora. Fuera lo que te oprime en el nombre de Jesús. Señor, mire esta sierva. Ella tiene una necesidad. Y lo que ella vino a buscar aquí en esta noche, que los reciba. El toque tuyo, mi amigo Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sean rotas tus cadenas. Ama sharabakata la masai. Y kamamashaya. Este corazón por lo nuevo. Este corazón por lo nuevo. Y kamamashaya. Por lo nuevo, Señor. De la cabeza a los pies toca su vida. En el nombre de Jesús. Levante la mano, cierre sus ojos. Espíritu Santo, mire este varón. En esta noche yo te lo presento. Lo que él vino a buscar aquí, Señor, un milagro de sanidad, tócalo, porque la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Recibe el toque de mi amigo el Espíritu. Y carabashanda la bacabashaya. Espíritu Santo, libértalo. Libértalo, papá, de la cabeza a los pies. Echamos fuera toda enfermedad. Echamos fuera toda dolencia. Ahora, Padre mío, por el poder de la palabra, recibe el toque majestuoso de mi amigo el Espíritu Santo. Sean rotas tus cadenas en el nombre de Jesús. Mira a tu sierva, tócala, papá. Algo sobrenatural te pido para ella. Algo sobrenatural te pido para ella. Tócala, papá, de la cabeza a los pies. Recibe liberación. Recibe liberación en el nombre de Irramakata la Mashaya. Ahora, Espíritu Santo, tócala. Se va la carga, se va la carga. Se va lo que te ata en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ella tiene una necesidad. Y yo te pido que esa necesidad que ella tiene, tú la suplas. Tú la suplas, Padre, por el poder de la palabra. Tócala, papá, de la cabeza a los pies. Ahora, oh, mi amigo Espíritu Santo, un milagro te pido para la vida de mi hermana. En el nombre de Jesús. Levante la mano, hermano. Señor, mire este varón, lo que él vino a tocar aquí, el manto tuyo espiritualmente, recibe un milagro ahora, porque la mano de Dios te toca, la mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús, recibe un milagro ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ama la vaca vasaya, tócalo, padre, ama la vaca y ahí, tócalo, papá, en el nombre de Jesús, padre. Mira a tu sierva. Póngase las manos en la matriz. Lo que hay en ese vientre, alguna molestia, lo que sea, quítalo. Haz un milagro en la vida de ella. Recibe un milagro en el nombre de Jesús. Porque la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Y han rotas tus cadenas por el poder de la palabra. Urra maxala bacabasaya. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Levante las manos, hermano. Mira este varón. Con mucho respeto yo te lo presento en el nombre de Jesús. Lo que él vino a buscar aquí en este culto, que lo reciba. Ese milagro, ese toque tuyo especial, Dios mío, tócalo, Padre, de la cabeza a los pies. En el nombre de Jesús, mi amigo Espíritu Santo, Señor, sopla de los cuatro vientos y dale la victoria por Cristo Jesús. Amén. Levanta las manos, sierva. Mira a tu sierva, ella tiene una necesidad. Yo no la conozco, pero tú sabes cuál es. Toca a la papá de la cabeza a los pies. Recibe liberación. Se va lo que te ata. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompen tus cadenas, tus ataduras. Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca su vida. Mire este dolor que le da aquí en el cuello. Señor, quítaselo, Padre, por el poder de la palabra. Recibe el toque de mi amigo el Espíritu Santo. Toca su vida, toca su alma. Toca todo su entero ser de la cabeza a los pies en el nombre de Jesús. Levante las manos. Mira esta niña que ella es punto de contacto, que es parapléjica. Señor, tiene 6 años. Ella va a ser el punto de contacto por esa niña. Señor, tú la conoces con nombre y apellido. Tú sabes en el lugar donde está. Enviamos palabra, Señor, de sanidad a la vida de esa niña de 6 años. Y Kamashalabakaya, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que tú la toques, Padre, de la cabeza a los pies, a través de esta hermana que es punto de contacto. Ay, Señor, haz un milagro. Haz un milagro para que esta misma hermana que pide la oración, ella misma pueda testificar la grandeza, el milagro que tú has hecho en la vida de esa niña a la distancia, en el nombre de Jesús. Levanta las manos, hija. Señor, mire esta joven, con mucho respeto la elevo ante el trono de la gracia, pidiéndote que tú la toques, Padre, de la cabeza a los pies. Tócala, Señor, lo que ella vino a buscar aquí, que lo reciba. El toque tuyo, mi amigo Espíritu Santo. Echamos fuera toda carga en el nombre de Jesús. Se va lo que te oprime y la gracia del Señor te cubra de la cabeza a los pies. Levanta las manos. Mira este joven. Tú lo conoces. Fue de los primeros que pasó al altar. Tú conoces cuál es su gran necesidad imperante. Oh Jesús, yo te pido que tú lo ayudes. Yo te pido que tú tengas misericordia de él. Yo te pido que tú le des una victoria grande y rotunda por el poder de tu palabra. Y toda carga espiritual yo le echo fuera en el nombre de Jesús. Porque la mano de Dios te toca ahí. La mano de Dios te toca y te liberta. Te liberta, te liberta el Señor. Se va lo que te oprime. Se va lo que te oprime ahora. Fuera lo que... Y arraba, sharaba, calla. Toda presión se va. Toda presión que te molesta, que te ata tu vida, yo le echo fuera en el nombre de Jesús. Y el Señor te cubra con su misericordia. A mi hermanita, Señor, en esta noche yo te la presento para que tú toques su vida, para que tú toques todo su ser. Mira su corazoncito, Señor, toca su corazón. Cada palpitación de este corazón en este pecho es símbolo de que tú vives en ella. Y yo te pido que tú le des fortaleza, que tú le des fortaleza, que tú le des fortaleza para que ella no se derrumbe en medio de las pruebas. Recibe fortaleza, recibe fortaleza, recibe fortaleza, recibe fortaleza ahora, ahora, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Recibe fortaleza para que no te derrumbes cuando vengan los momentos difíciles. Y Sharabacabasaya, recibe fortaleza. Y estos hombros, Señor, dale fortaleza para resistir las cargas que vengan a su vida, en el nombre de Jesús. Señor, mire esta jovencita, con el mismo respeto que se merece cada uno de ellas, al igual ella misma, yo elevo un clamor a ella, por ella, Señor. Yo te pido que tú la toques. Quita todo aquello que impida la salud en este cuerpo. Dale salud física, mental, espiritual y psicológica. Tócala, papá, y quita toda carga de su vida. Quita toda carga de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido la victoria para ella. Jovencita, es para mí un placer presentártela en oración. Yo te pido que tú toques su vida, que tú cambies su alma, que lo que tengas que quitar lo quites y lo que tengas que poner lo pongas. Ayúdala, papá, de la cabeza a los pies. Fortalécela, fortalécela y recibe el toque de mi amigo el Espíritu Santo. Se va la carga, todo lo que te oprime se va, todo lo que te oprime se va, y la paz del Señor sea contigo. Amén. Ven por aquí. Mire este joven, tú conoces su necesidad. Yo te pido que tú rompas sus cadenas, que tú rompas sus ligaduras. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que oremos los unos por los otros. Tú conoces cuál es su carga y yo te pido que tú lo libertes, porque la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Esa carga espiritual que él tiene, sácala de su vida. Sácala, Señor. Saque esa carga, Dios mío. Tócalo, papá, de la cabeza a los pies. Y la mano de Dios te toca. Y la mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Dios mío, brega con él. Estos pensamientos sean aclarados. Todo aquello que le quiera turbar, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y este corazón, métete en este corazón de manera sorprendente. Haz algo en esta noche, algo en esta noche que lo cambie totalmente en el nombre de Jesús. Amén. Señor, mire este hermano, de la misma manera y con mucho respeto yo te lo presento. Yo te pido que tú pongas en él lo que tengas que poner y quites de él lo que tengas que quitar. Y la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Señor, quita. Quita lo que no sirva. Quita lo que impida la bendición en mi hermano. Para gloria de tu nombre. Amén. ¿Quién más falta por aquí? ¿Hay alguien más que necesite la oración? ¿Hay alguien más que necesite la oración por aquí? ¿Hay alguien más que necesite la oración por aquí? Yo quiero orar por esa pareja que están sentados ahí. La joven rubia y el caballero que está a su lado. Vengan por aquí los dos. Y usted también. ¿Usted? La rubia, sí. Señor, ella tiene una necesidad tan grande y yo quiero que esa necesidad sea suplida en esta noche. Toca a la papá de la cabeza a los pies. Recibe el toque de mi amigo el Espíritu Santo ahora, porque la mano de Dios te toca. Ay, Sharabakamashaya. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Recibe el milagro del Espíritu Santo ahora. Toca a la papá de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Recibe el toque. El toque de mi amigo el Espíritu Santo. Ahí recibe poder de Dios. Recibe poder de Dios. Este corazón, tócalo. Este corazón, tócalo. Toca este corazón de la cabeza a los pies. Ministra la vida de tus sierva, lo que ella vino a buscar aquí, que lo reciba. Levanta tus manos, linda. Cierra tus ojitos. Señor, mire esta joven dama. Con mucho respeto, yo elevo un clamor al cielo por ella. Toca a la papá de la cabeza a los pies. Recibe el toque de mi amigo el Espíritu Santo. Toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, todo aquello que te quiera robar completamente tu paz, yo lo echo fuera en el dulce nombre de Jesús. En el dulce nombre de Jesús. Ahora toca a la Padre de la cabeza a los pies. Recibe el toque de mi amigo el Espíritu Santo. Y esa carga que traíste de tu casa salga de tu vida. Y tú puedas recibir paz. Recibe paz ahora. Recibe paz. Y este corazón tócalo. Tócalo, Señor, de la cabeza a los pies. Este corazón, tócalo. Yo te pido que tú toques la vida de ella. Yo te pido que tú hagas algo, algo en ella, que ella no lo olvide nunca en este culto. Que siempre pueda recordar lo que tú has hecho en tu vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Levante las manos, hermanito. Mire este hermanito. Yo te pido por él. Yo no lo conozco, pero tú lo conoces. Y yo te pido, Señor, que tú toques su vida. Mira sus planes, mira sus pensamientos, dirígelo para que él tome la correcta decisión, para que él no se apure, Señor, porque a veces los apuros, Señor, lo que traen son problemas. Señor, dale calma y dale dirección en el nombre de Jesús. Amén. Míreme, no firme cheques, ni haga contratos, ni haga negocios todavía de lo que usted piense hacer, ¿sabe? Todavía no es tiempo. Mira a tu sierva, ella está cargada espiritualmente. Tócala, papá. Recibe liberación. Ahora de la cabeza a los pies, maestro. Oh, mi amigo Espíritu Santo, yo te pido con toda mi alma, con todo mi corazón, que tú toques las fibras del alma de esta joven. Recibe algo sorprendente de Dios que cambie tu vida. Recibe algo sorprendente de Dios que toque tu, todo tu ser ahora. Recibe el toque de mi amigo el Espíritu Santo. Se va la carga que traíste. Se va la carga ahora. Recibe paz y liberación. Y asoma la bacalla. Ahora, Espíritu Santo, tócala. Tócala, Señor, de la cabeza a los pies. Se va lo que te está oprimiendo hace tiempo. Se va lo que te deprime. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe liberación. Liberación y paz, recibe y arrama cabra shama las haya. Ahora, Espíritu Santo, rompe el yugo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a ser libre ahora. Shama la bacalla. Este corazón, métete aquí. Esta mujer necesita un nuevo corazón. Dale un nuevo corazón, Señor. Un nuevo corazón, dáselo. Yo te lo pido. Una nuevamente, un nuevo corazón. Cámbiala. Que ella no salga de este culto igual, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien más que necesite la oración? Vamos a cantar un coro. Hermano Germán, venga por aquí. Yo voy a orar por usted. Y el capellán también y la esposa. No se me vaya. Vamos a orar por el hermano Germán. Vente, siervita, aguántame aquí. El hombre que has puesto, Señor, al frente de todo esto, mientras está la pastora Señor Padre, descansando de su salud. Yo te pido que tú toques al hermano Germán y a su distinguidísima esposa, aunque no tengo el placer de conocerle, y a su familia, donde quiera que esté. Toca al hermano Germán, porque la mano de Dios te toca. La mano de Dios te toca y te liberta en el nombre de Jesús. Toda carga, todo aquello que te quiera robar el gozo y la paz, lo echamos fuera. El Señor te dé salud, te dé bendiciones en abundancia. Shama Rabakabasaya, recoge bendición grande para su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, mire el capellán, Señor, y la capellana que está sujetando el micrófono. Te pido por él y por ella, Señor. Bendice este matrimonio que son tan esforzados trabajando en la obra de las prisiones. Dale salud a ambos, dale la victoria y glorifícate en ellos por Cristo Jesús. Amén. Vente, cara, voy a orar por ti. Aguántame aquí. Levanta las manos. Señor, mira a la sierva del Señor. Gracias, Señor, porque ella me ha ayudado a ministrar. Aún sujetando simplemente ese micrófono, ella está trabajando por ti. Bendice su vida. Dale salud, dale fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a cantar un corito, en lo que me traiga un poquito de agua, que ya nos vamos. Vamos a cantar ese corito que dice: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero mientras usted va sacando su pañuelito, ¿cuántos tienen un pañuelito aquí? Y los músicos, no me digas que se fueron y dejaron a Manafita sola. ¡Ay, mi madre! Bueno, en esta noche, óigame bien lo que le voy a decir. Nuestro ministerio en las cárceles es un ministerio que opera por fe. Tenemos los sobres del ministerio. Yo me voy, pero el ministerio queda. Aquí está mi secretaria. Vente, Chela, por aquí. Ya hablamos con el hermano Germán. Todo aquel que se quiera llevar un sobre del ministerio, hermano, para empujar esta carreta, llévese un sobrecito. Si lo quiere entregar hoy, lo entregue. Y si no, lo envía al ministerio. Vente por aquí, Chela. ¿Cuántos quieren llevarse un sobrecito en esta noche? Lléveselo, hermano. Yo me voy, por eso se queda aquí el ministerio empujando todo lo que se hace detrás de las rejas, hermano. ¿Hay alguien que quiera un sobrecito? Lléveselo, lléveselo. No lo coja y lo bote para que la hermana Fita, para que la hermana Fita me vea. Y después, cuando la hermana Fita se monte en el carro, yo abro el cristal del carro y le digo al viento: llévate el sobre. No, hermano, porque eso es material que tenemos que mandar a imprimir y eso nos cuesta dinero. Llévese un sobrecito. Si lo quiere entregar, hermano, ayude este ministerio. Tal vez usted me dice: hermana Fita está en Nueva York, está en Las Papas. Mire, déjeme decirle que donde Dios me ha ubicado hay un racismo terrible con los ministerios de las mujeres que usted no tiene idea. Pastores racistas que no creen en los ministerios de las mujeres. Allí me plantó Dios. Allí estoy. Yo vivo en el área de Nueva York, en White Plains. Ay, hermano Germán, aguánteme aquí que me voy a dar un palo de agua enseguida. Aguánteme aquí. Con razón la sierva se casó con el hermano Germán. Qué pena que no está aquí para yo conocerla. Dice: este siervo tan bueno y tan dulce me lo llevo yo. Bueno, vamos a cantar un corito. Ese corito que dice: y gozo, gozo, gozo yo quería, y pero lo buscaba, la mano, donde no lo había. Y gozo, gozo, y gozo yo quería, y pero lo buscaba. Un momentito, un momentito. No le eche la culpa al músico, es usted. Yo creo que están en ayuno esta gente. Vamos a ver. Las manos, no, yo no puedo palmatear, usted sabe que yo tengo un brazo malo. Vamos a ver, las manos. Y gozo, gozo, y gozo yo quería, pero lo buscaba. ¡Hey! Y gozo, gozo, y gozo yo quería, pero lo buscaba. Y por un día quiso el dador y la vida y me llenó. eso yo quería, pero lo buscaba. Y gozo, gozo, y gozo yo quería, pero lo buscaba. Y para un día Cristo el dador dio la vida y me llenó de gozo y del que yo quería. Y para un día Cristo el dador y me llenó de gozo y del que yo quería. Bien, vamos a dar aquí un gritito de ministerio en las cárceles con Mamafita. Y con eso entregamos, no sin antes hacer una oración sumamente especial por la pastora, la reverenda Ada Avellani. Vamos a hacer una oración por la pastora y luego con esto le entregamos al hermano Germán. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, me es un grato placer presentar ante el trono de la gracia a la sierva del Señor, a la pastora, aleluya, que tú has puesto en este lugar, a la reverenda Ada Avellanet. Allá en el lugar, Señor, donde ella se encuentra, enviamos, Señor, esta oración, pidiéndote, mi amigo Espíritu Santo, que tú toques no solamente su cabeza, sino todo su cuerpo. Tú toques su vida, todo su entero ser. Señor, que tú hagas con tu sierva, Señor, lo que tú quieras hacer, porque sabemos que no hay mejor lugar donde ella pueda estar que en tus manos. Ella ha sido una mujer, aleluya, trabajadora, esforzada, una mujer de testimonio, excelente en las manos tuyas, a los cuales los compañeros ministros que la conocemos, nos sentimos más que orgullosos de que en las filas del ministerio haya una mujer del calibre como ella. Bendice a tu sierva y bendice esta iglesia, al hermano Germán, a cada uno de los oficiales, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Dios les guarde, pero vamos a dar el gritito y después le entrego al hermano Germán. Vamos a ver. ¿Quién vive? Hermano Germán, usted los tiene en ayuno todavía, ¿verdad? Vamos a ver, bendito, ese Cristo está como debilitado, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y al diablo. Momento. No deja el diablo aquí, imagínese usted. Y para Nueva York no lo mande, que allá los demonios están gordos y colos. El diablo es fuera. ¡Ja! Vamos a ver. ¡Y al diablo! ¡Y al diablo! ¡Y al diablo! ¡Dale un aplauso a Cristo, mi gente! ¡Con sazón y sabor! ¡Aleluya! Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ya nos vamos. Agradecemos en todo lo que vale. Mire, yo estaba deseosa por conocer al hermano Germán. Me habían hablado tan bonito de él, ya estaba curiosa por saber quién era. Y por su dulce y melodiosa voz yo dije, me pica la curiosidad, tiene que ser él. Así que hermano Germán, encantada en conocerle, dichosa su esposa que se casó con usted. Así que Dios bendiga a la iglesia, gracias por estar con nosotros. Yo me voy para Nueva York el martes, este martes que entra. A las 5:30 de la mañana yo salgo del aeropuerto de Ponce, Mercedita. Ya a las 5:30 la hermana Fita va por los aires, así que usted va a orar para que el Señor me lleve con bien, que según me trajo con bien, me lleve con bien a mi casa. ¿Cuántos van a orar por mí? Así que Dios le bendiga y denle una aplausación y el hermano Germán con usted, hermano Germán.